Hola, bienvenidos. En este podcast voy a explicar la tercera práctica de la asignatura Gestión de bases de datos y archivos audiovisuales. Esta tercera práctica tenía dos partes. La primera de ellas consistía en buscar una búsqueda inversa de imágenes en páginas como TinEye y buscadas de Google. He cogido tres imágenes que había publicado ya en el blog y las he buscado. La conclusión que saco es que, como mis imágenes que había publicado estaban editadas o retocadas, cuando hacía la búsqueda no se encontraba rastro de la imagen retocada ni mi blog, sino la búsqueda de TinEye y Google mandaban a la foto original sin retoque, sin haber sido manipulada. La conclusión que saco de los dos buscadores es que TinEye encuentra menos resultados. En cambio, Google siempre ha encontrado, en los tres ejemplos que he cogido, ha encontrado mayor número de resultados en este ejercicio. Por lo que yo creo que el buscador de Google es pues, más práctico, yo creo que es más sencillo de usar y a mí me parece mejor. Y la segunda parte de esta práctica consistía en los bancos de imágenes. Tenía que buscar en los distintos bancos de imágenes que hemos estudiado en la asignatura fotografías o imágenes que encajasen para ser publicadas en mi propio blog. He buscado en Edge Photostock, Getty Images y Corbis Images. Y el resultado no ha sido lo que yo esperaba, porque mi blog es de política, pero siempre hay retoque, manipulación de la imagen. Entonces, pues eso no se podía encontrar en los buscadores, en los bancos de imágenes. Aún así, he buscado a través del tema de política los tres bancos de imágenes que ya he citado. Y el que más me ha parecido a mí, que más puede encajar con el blog, ha sido Edge Photostock, que he encontrado más imágenes de manifestación, de mensajes más allá de imágenes de presidentes, ministros, etc. Por lo que yo creo que los tres bancos de imágenes que hemos buscado y eso, pues yo creo que Edge Photostock, yo creo que es el más válido para esto. Y hasta aquí ha sido la práctica tercera y espero que os guste y sigáis viendo mi blog. Gracias.